y con ganas de partir. Ha sido todo un engaño y con ganas de partir. Sé que aún lo sientes latir y van pasando los años, pero aún lo sientes latir. Como al señor un paje te porta el equipaje, pero hoy ya no te toca a ti. Por hacerte la espera pasé la noche en vela y hoy he olvidado por qué vine ayer. Se haría llevadera si de verdad supiera que hoy se te había dado por volver y por volver. Te están haciendo un traje de bolillo y encaje con la piel de tu sofá. Y si es que no la sientes, es porque has salido antes y ya no queda nada que sacar. Por hacerte la espera pasé la noche en vela y hoy he olvidado por qué vine ayer. Se haría llevadera si de verdad supiera que hoy se te había dado por volver, por volver. Chu, chu, chu, chu, chu, chu. Se escucha pero no llega. Chu, chu, chu, chu, chu, chu. El tren que trae tu bandera. Chu, chu, chu, chu, chu, chu. Te contarán lo que quieras. Se escucha pero no llega. Chu, chu, chu, chu, chu, chu.